Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música eclíptica, 17:00 de la tarde y iniciamos una jornada más después de un parón atribuible a los duendes de la tecnología. Pero bueno, lo que nos interesa es la música y comenzamos con el siguiente artista que se llama Dustin O'Halloran. Thank you. Es la Opus 20 que Dustin O'Halloran grabaría para la música del film de la película Breathe In, que se rodó en el año 2013, que comenzaría a rodarse ya la carrera también del señor Dustin. Ojalá no solamente como compositor de obras en discos normales, entre comillas, sino también en los discos que se utilizan como soporte para el tratamiento musical de las películas. Era la pianista afincada en Estados Unidos de origen japonés, la pianista Masako que hemos oído ya en alguna ocasión aquí en nuestro programa de música ecléctica. Nos vamos a ir con más música. Situémonos Londres, iglesia de St. John's, y como una suerte de profanación, aparece lo siguiente.

Bueno, pues Nils Frans, claro. Nils Frans cuando sube a un escenario acomodado pues en el altar, entre comillas, de la iglesia de St. John's en Londres, y el público prácticamente al borde de la histeria colectiva cuando termina este tema que dura prácticamente 12 minutos, ¿eh? Nos vamos con más música. Con Adam Wesley, el señor Dustin O'Halloran, pues forma un dúo de nombre prácticamente impronunciable que no queremos, del cual no nos queremos acordar aquí en Música Ecléctica, pero que sin duda alguna le concedemos el beneficio de la duda, y más a través de este tema que hemos oído y que también forma parte, creo, de la banda sonora de la película Breathing, que oímos en una ocasión anterior. Thank you. música ecléctica. Javi Bravo Records. Era el final del piano de George Winston sobre Reflections, que nos retrotrae de alguna forma a esa época dorada del magnífico e invaluable sello Windham Hill de los Estados Unidos de América. Pues del territorio americano saltamos ahora mismo al territorio europeo y bueno, Olafur Arnalds, el pianista y teclista islandés, está en escenario y llama a Nils Frans, ¿no? Que ya sabemos que es amigo suyo, tal, graban en el mismo sello, han hecho proyectos juntos. Bueno, no se sabe si Nils Frans se queda dormido, el caso es que Olafur Arnalds allí presente delante de los computadores y de los secuenciadores, teclados, etcétera, etcétera. Bueno, llega Nils Frans. Y pasa lo siguiente. Esto ocurre en una improvisación en directo en el Rotter Salon de Berlín. Y bueno, pues la producen o la reproducen el señor Nils Fram y Olafur Arnalds, que graban, como ya sabemos, para el sello Eraset Tapes. Spring blossoms and youth. What are deep, what are deep, the ocean and truth. Era la canción de cuna del trío de Norma Winston, que interpreta para el sello FM. Así nos deja Liz Story después de interpretar Things with Wings. Liz Story graba este tema en el primer disco que ejecuta bajo el sello Windham Hill y que se titula Solid Records, allá por los primeros años de los años 80, de la decena de los 80 en el siglo XX. Bueno, nos vamos a ir ya con un clásico, con un tema que hemos oído varias veces en música ecléctica. Nos vamos a despedir del programa. Lo hacemos con Breathing Light de Nitin Sawhney, este músico anglo-indio que trabaja desde precisamente el Reino Unido y que hace estas cosas que estamos oyendo ahora mismo, ¿no? Decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Que disfrutéis de Nitin Sawhney y de el resto de la música del mundo mundial. We are free to be free.